Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 26 de mayo. En esta ocasión nos acompaña el dirigente del Partido Comunista y exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. ¿Cómo está, Marcos? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy bien. Muchas gracias por el contacto nuevamente. Un saludo a todas y a todos. Bueno, comencemos con un tema bastante preocupante porque este lunes el Ministerio de Salud comunicó que en la última jornada hubo un total de 4.895 casos nuevos de coronavirus. En ese contexto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, remarcó que hay que prepararse para la nueva normalidad, insiste en este concepto, y esta nueva normalidad estaría llegando en forma heterogénea al país, según el secretario de Estado, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región. ¿Qué opinión le merecen estos dichos, Marcos Barraza, y cómo impactará a su juicio en el corto y mediano plazo que el gobierno persista en la llamada nueva normalidad? Lo primero que yo quiero destacar es que el incremento explosivo de personas contagiadas con COVID-19 y el aumento creciente de personas que han fallecido con ocasión de este virus es una evidencia muy palpable, empírica, de que la estrategia preventiva del gobierno para enfrentar esta pandemia no tuvo los efectos deseados y, por el contrario, solo prolongó la expresión de esta pandemia en el tiempo. Da la sensación que el gobierno, a la luz de su actuar, su retórica, las señales equívocas y contradictorias, no pondera correctamente la gravedad de esta pandemia. Y en mi opinión, insistir en el concepto de nueva normalidad, habidas cuentas de que cuando se intentó instalar absolutamente de manera incoherente con los datos epidemiológicos que existían, da cuenta que su preocupación es una activación de la economía por sobre una protección de la integridad de la vida de las personas. El gobierno, cuando declaró que era posible tomarse un cafecito en la esquina, el alcalde Lavín, porque esta no ha sido solo una estrategia del gobierno, sino que del conjunto de la derecha, cuando abre un mall en Las Condes, a continuación de esas señales contradictorias desde el punto de vista de la protección de las personas y de la autoprotección, generaron condiciones para un relajo social que hoy día tiene efectos muy negativos y que está posibilitando esta expansión de la pandemia. El ministro Mañalich, como lo hizo la vez pasada, anunció una nueva normalidad sin ningún protocolo de autoprotección, sin la definición de nuevos parámetros, primero sin haber tenido controlado el virus, al menos contenido. Entonces lo que uno pudiese a priorísticamente visualizar es que si el gobierno persiste en esta lógica de generar una falsa normalidad, evidentemente que los contagios van a continuar y las muertes van a incrementarse mucho más. El sistema de salud está altamente tensionado, presionado. Los estresores del ambiente lo que muestran es que no tiene capacidad el sistema de salud para resistir esta masividad de contagios, y esto no es casual, tiene que ver con las políticas neoliberales que han desatendido la salud pública y la han postergado y la han mercantilizado. Entonces, las palabras del ministro Mañalich, en mi opinión, son una bofetada para la ciudadanía, que ve una situación mucho más grave que la que él pondera en sus dichos. Claro, y justamente estos más de 2 meses de retraso con que llega la cuarentena total que habían solicitado distintos actores del mundo gremial, social y de la salud, se traduce en una crisis social de envergadura porque la gente está literalmente pasando hambre. A propósito de eso, la entrega de la caja de alimentos por parte del gobierno ha despertado mucha confusión en cuanto a qué porcentaje del país la recibe, cuánto duraría, si será quizás permanente o no, porque el gobierno no ha dicho nada al respecto. ¿Qué le parecen los criterios del Ministerio de Desarrollo Social de cobertura? ¿A su juicio hay improvisación en esta medida? Hay improvisación y es evidente además que se ha optado por no utilizar el sistema intersectorial de protección social, que tiene institucionalidad a nivel nacional, que tiene mecanismos normativos que les permite asignar los recursos correctamente o de mejor manera, porque siempre es mejorable y requiere mucha mejora ciertamente, pero también el Ministerio de Desarrollo Social ha promovido un enfoque con su actual ministro claramente es de focalización extrema y no de protección social integral al conjunto de la población. Los efectos de la pandemia en el plano social y económico no se acotan ni se restringen exclusivamente a la población más pobre o a la más vulnerable. Es muy claro que la pérdida de empleo, la disminución de salarios, ha afectado a vastos sectores de la población, y quienes podríamos decir se encontraban en la calificación de sectores medios hoy día perfectamente pueden estar en pobreza o en una situación de vulnerabilidad profundizada. Por lo mismo, el gobierno desde el inicio ha regateado con los recursos económicos. El Ministerio de Desarrollo Social ha impulsado medidas que no se condicen con las necesidades y las urgencias de la población, y ciertamente si hoy día una mayoría importante de chilenos en nuestro país están pasando hambre, están teniendo privaciones, sus hijos están carenciados de alimentos, de necesidades básicas al interior del hogar, es porque el gobierno ha actuado a destiempo, una orientación al resguardo de los parámetros neoliberales de la economía y no a la inversión pública que permita proteger a las familias al interior del hogar, que les dé seguridad para que no tengan que salir a buscar dinero en el trabajo informal, y que ciertamente posibilite que las familias tengan ingresos mientras la economía esté detenida por concepto de pandemia. Ahora, en esos términos, yo creo que las canastas familiares fue una estrategia populista de derecha para llegar directamente a los hogares con un bien directo que fuera tangible y observable por las familias. El mecanismo más óptimo, en mi opinión, hubiese sido que el ingreso familiar de emergencia se hubiese incrementado en los montos. Primero, decir que el ingreso familiar de emergencia no es razonable que llegue al 40% o al 60% de la población. En mi opinión, debiese haber llegado a todos quienes están en el registro social de hogares, que son 13 millones de chilenos y chilenas, 13 millones de personas que están en ese sistema porque requieren de apoyos y ayudas sociales. En segundo lugar, creo que los montos de este ingreso familiar de emergencia no deben ni debieron haberse acotado a las transferencias que se señalan, que son 65 mil pesos el primer mes por persona, 55 mil el segundo y 45 mil el tercero. Todo parece indicar que los efectos sociales y económicos, e incluso las implicancias sanitarias de esta pandemia, con altos y bajos, pueden prolongarse por un año. Por tanto, hacer decreciente este ingreso familiar de emergencia claramente muestra la falta de sensibilidad del gobierno respecto de la realidad de las familias de nuestro país. Me parece que el monto, habiendo sido constante y no decreciente, debiese haberse fijado en un monto no inferior a la línea de pobreza por hogar. Y eso, en términos de indicadores económicos, está en 460 mil pesos aproximadamente por familia. Creo que por lo mismo las canastas de alimentos fueron un recurso desesperado, además de populista, por parte del gobierno, porque de pronto el hambre se empezó a sentir con mucha fuerza en los hogares. Cuando se instaló la cuarentena obligada en toda la región metropolitana, que estaba antecedida por restricciones de interacción social, muchas familias tuvieron que dejar de trabajar, la mayoría, de estar en los trabajos como vendedores ambulantes. Son familias que hoy día están pasando muchas privaciones. El gobierno, ahí es cuando activa esta canasta básica de alimentos, pero lo hace sin, además de ser una medida errada desde el punto de vista de lo que era mejor, porque haber transferido montos a través del ingreso familiar de emergencia incluso podría significar una activación de la economía de los barrios. Las familias le pueden comprar a los almacenes, a los negocios pequeños, lo cual significa que se activa esa economía. El 30% de quienes habitan este país compran cotidianamente en los almacenes, no compran en los supermercados, compran en las ferias, y eso activa economía local. El gobierno, a la inversa, optó por una canasta de alimentos que significó un mega negocio para un gran supermercado, es decir, concentración de recursos. Optó por una distribución que no está clara cómo es, se nota que no hay el soporte logístico, pero lo que es más grave, ha especulado con el universo de personas que es beneficiaria de esta canasta de alimentos. Inicialmente se dijo que llegaba al 70%, luego se dijo que llegaba al 40% del 70%, luego se dijo que llegaba al 70% de las comunas que están en cuarentena. Por tanto, creo que hay que actuar con mucho rigor, y especialmente el Parlamento, en fiscalizar la entrega de estas canastas de alimentos a quienes están llegando, porque es evidente que el gobierno está especulando con las cifras y probablemente con sus municipios de derecha está actuando con una lógica clientelar y no le está llegando a todo el mundo. Surge la pregunta entonces de por qué tanta resistencia del gobierno a aumentar el monto de este ingreso familiar de emergencia para equipararlo al menos a la línea de la pobreza en Chile. Como ex ministro, ¿qué nos puede decir respecto a los recursos fiscales? ¿Está la capacidad para poder cubrir estas medidas? Chile tiene una economía que le permite enfrentar eventos o situaciones catastróficas como esta. Sus cuentas fiscales están depuradas. Tiene el Fondo de Estabilización Social y Económica, que podría perfectamente disponer del orden de 12.000 millones de dólares, que es recursos cuantiosos para enfrentar esta pandemia por un año. Cuenta con el Fondo Estratégico Militar, que son otros tantos miles de millones de dólares, y que en circunstancias como las que estamos viviendo debiesen ser reorientados en su gasto. Cuenta con capacidad de endeudamiento, podría endeudarse con el sistema internacional, específicamente con el Banco Mundial, para tener créditos que les permitan enfrentar esto. Es decir, el gobierno tiene capacidades, porque el Estado de Chile tiene capacidades para el endeudamiento internacional, para la deuda pública. Países hermanos o de otras latitudes no tienen esa capacidad de endeudamiento. Incluso hay espacio para mayor justicia fiscal. El Partido Comunista hemos planteado la necesidad de crear un impuesto a las grandes fortunas, entre otros al presidente Piñera, de un 2,5% de su fortuna pasiva, lo cual significaría tener importantes recursos, 640 millones de dólares mensuales, para enfrentar esta pandemia. Pero el gobierno ha optado por no hacerlo, y ha optado por no hacerlo porque replica el mismo dogma neoliberal con que se actuó para la crisis del 82 en Chile, priorizando el salvataje de la banca, del sistema bursátil, y desatendiendo a las familias, que haciendo recaer los costos de una catástrofe de esta envergadura en las espaldas de las trabajadoras y de los trabajadores. El mejor ejemplo es que cuando se crea, cuando se modifica el FOGAPE, el instrumento de créditos para pequeña y mediana empresa, quienes primero se acogen son las grandes empresas. Las mismas grandes empresas que están retirando utilidades de su activo. Entonces, el gobierno está privilegiando el dogma neoliberal de focalización extrema. Lo que ha hecho hasta ahora es recortar presupuesto de otros programas sociales para financiar las ayudas sociales que están llegando, pero no está destinando recursos frescos a posados que son parte de la institucionalidad económica para enfrentar crisis. Y eso es porque lo que está intentando ciertamente es revitalizar su agenda neoliberal por sobre consideraciones de protección de la sociedad, de la población. Y esa estrategia del gobierno que usted señala, ¿cómo se vincula con este llamado a la unidad entre la oposición y el Ejecutivo? Ayer el presidente Sebastián Piñera lo volvió a reiterar, este llamado a buscar acuerdos en un contexto extremo de pandemia. Llama la atención porque cada cierto tiempo el presidente Sebastián Piñera aparece con estos llamados, siendo que muchas veces no escucha simplemente a los actores sociales, a la oposición en general. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Yo creo que por definición el presidente tiene problemas de audición política, no escucha. Y creo que su llamado a este pacto más bien se explica por su interés de tener un acuerdo político que le permita sostener su agenda neoliberal, provocar cambios, de alguna manera enfrentar la pandemia sin con ello afectar el modelo neoliberal, y en consecuencia lo que está haciendo es sacar ventajas de una situación en el país donde su agenda de gobierno está claramente rechazada por la ciudadanía. Creo que la segunda intención y la intención de fondo no es la discusión sobre la pandemia y las políticas sociales que se tienen que implementar, sino que más bien es revitalizar la agenda neoliberal que le permita perpetuar, conservar el modelo económico en los parámetros que él conoce y que él valora, y para ello ir restringiendo las posibilidades de transformación después del plebiscito. Yo tengo la impresión de que la pandemia ha agudizado las tensiones sociales que se habían dejado sentir con mucha fuerza desde el estallido social. Si el estallido social se explica fundamentalmente por la desigualdad social, económica, política, por la asimetría de poder entre el pueblo de Chile y las élites, indudablemente que la pandemia deja eso más en evidencia, a propósito que se agudizan las condiciones de menoscabo de vastos sectores de la población. El gobierno tiene claro eso, tiene claro que esto está reforzando además la necesidad de un cambio estructural, y por lo mismo su llamado a este pacto político es esencialmente un llamado interesado que tiene como propósito conservar el modelo. Finalmente, Marcos Barraza, queremos saber su análisis político respecto a la situación de la oposición y en qué condiciones se podría dar un amplio acuerdo desde la izquierda chilena, porque hace ya tiempo se habla de que hay más de una oposición en el país. Eso se ha notado, por ejemplo, en el rompimiento de acuerdos administrativos en el Parlamento, cuando ciertos sectores han legislado a favor de las leyes del gobierno y leyes importantes, como lo fue la contrarreforma tributaria. ¿Qué condiciones entonces cree usted que se deberían dar para que finalmente la izquierda pueda confluir en un gran acuerdo, como ocurrió anteriormente y dio paso a la ex nueva mayoría? A ver, nosotros los comunistas no estamos por participar de un pacto con las características que se ha señalado, y más bien creemos que aquí se tiene que expresar de manera clara y nítida una oposición que enfrente las políticas neoliberales del gobierno del presidente Piñera. Por lo mismo, nosotros hemos optado por hacer planteamientos políticos que nos permitan ir enfrentando con políticas correctas y con sentido de igualdad social esta pandemia. Planteamos desde un inicio que lo que tenía que prevalecer acá era, por ejemplo, el congelamiento de los precios. de los productos de consumo para las familias. Dijimos que se tenían que congelar el pago de servicios básicos. Señalamos que el Estado tenía que administrar el sistema de salud de manera integral, vale decir, el sistema público y el sistema privado, para tener disponibilidad de camas para todos quienes lo necesitan. Hemos señalado que se requiere un impuesto a las grandes fortunas, de manera tal de tener mayor justicia fiscal y que con esos recursos lleguemos a las personas que están hoy día, a la mayoría de Chile, que está viviendo carencias importantes. Es decir, hemos enfrentado esta pandemia con propuestas de carácter integral. Incluso planteamos en su oportunidad una renta básica de emergencia. Lo que el gobierno legisló fue un ingreso familiar de emergencia, que claramente no es lo mismo. Lo primero ciertamente apunta a seguridad social integral, pero creemos que que nuestra propuesta tiene plena vigencia para el presente y para el futuro. En definitiva, hemos enfrentado esta pandemia con propuestas integrales y creemos que esas propuestas integrales conectan con transformaciones sociales importantes que el país debe experimentar con ocasión del plebiscito y ciertamente con un nuevo orden económico que nos permita superar este modelo de desarrollo social económico excluyente. Nuestro camino es construir mayorías políticas y sociales que sean consistentes con estas demandas de transformación social. Lo hemos hecho a través de Unidad por el Cambio, a través de Chile Digno. Creemos que aún hay espacio para seguir buscando puntos de encuentro para una transformación al modelo neoliberal, a un cambio del modelo neoliberal, pero creemos que el camino de los acuerdos con el gobierno no es el que apunta en esa dirección. Por lo mismo, seguiremos con nuestros planteamientos, con propuestas que se orienten a transformar Chile y a dar en el presente respuestas integrales a un pueblo que lo está pasando muy mal y que está teniendo necesidades. Y ello supone más justicia fiscal, ello supone políticas de igualdad. Finalmente, Marcos Barraza, ¿qué postura han fijado desde Unidad para el Cambio, conformada, recordemos, por regionalistas, comunistas y progresistas, en lo que respecta al plebiscito de octubre, considerando que la derecha, sin tener ninguna certeza de lo que va a ocurrir en un par de meses, ya está hablando de que esto se debería nuevamente postergar? El propósito de la derecha y de toda la derecha, con el gobierno a la cabeza, es que no se haga este plebiscito. Hay voces disidentes en la derecha, ciertamente, pero lo que prevalece como hegemonía al interior de ella es la obstrucción, idealmente la postergación indefinida para que no se realice el plebiscito. Es otro mecanismo que han utilizado, la pandemia la han instrumentalizado en ese sentido. A nosotros nos parece que el plebiscito tiene que realizarse, sigue siendo el hito más importante que va a materializar las aspiraciones de transformación social que el país demanda. El plebiscito debiese significarnos la posibilidad cierta y muy cierta de comenzar una transformación estructural de la actual constitución. Y evidentemente que rechazamos estas prematuras voces de la derecha que quieren aplazar el plebiscito o retrasarlo aún más. Esa es una necesidad de convivencia democrática, y en este caso la derecha nuevamente se pone frente a la democracia. Esas fueron entonces las palabras del ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, a quien le agradecemos por este contacto telefónico. Que esté muy bien. Saludos a todas y a todas y cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.